Ahí estamos, gente. Son 4 y 2 de la tarde, esta calurosa Mar del Plata. Habrán visto ustedes que está empezando a replicar una información que habla sobre la posibilidad, no, ya no es posibilidad, sino sobre la reunión que gestionó el Gobierno Nacional para acceder a la baja de la edad de la imputabilidad de 16 a 14 años. Una convocatoria del presidente Mauricio Macri, una mesa de especialistas para analizar cambios en el Código Penal, entre los cuales está la baja de imputabilidad. Para poder charlar un poquito sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con Claudia Cesaroni, que es abogada criminóloga. Criminóloga, ahí está, criminóloga, perdón. Claudia, gracias por atendernos y perdón por el furcio ante la presentación. Todo bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en principio, para arrancar, pedirte cómo ves esta posibilidad del Gobierno Nacional ante la baja de la imputabilidad de 16 a 14 años. La sensación que da hoy, mirando un poco, leyendo algo de información y viendo hasta algunos chistes, entre comillas, sobre el tema, es que estamos a un paso de encarcelar chicos con el guardapolvo del jardín. Estamos bueno, en... sí, si el argumento decís que hay que bajar la edad de punibilidad para brindar más garantías, como dicen algunos, para que se pueda someter a proceso, entonces habría que ponerle desde la guardería, porque eso es falso, digamos, todas las personas tienen derechos y garantías, tengan la edad que tengan. Lo que se discute es desde qué edad. Nuestra sociedad entiende que ante una transgresión o un delito cometido por un adolescente, la mejor solución posible es procesarlo y aplicarle una pena. Uh-huh. En nuestra posición, dentro del CEPOC y el Centro de Estudios en Política Criminal y otras organizaciones, compartimos la misma posición y personas, es que la edad que está fijada hoy por hoy en Argentina, que es 16 años, hay gente que cree que un adolescente que comete un delito a los 16 años se va a su casa impune, y eso es falso. La Argentina ha sido condenada hace pocos años, en el 2013, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar penas de prisión perpetua a adolescentes que cometieron delitos a los 16 años. La edad de punibilidad hoy está establecida en 16 años. Por debajo de esa edad, ¿qué decimos nosotros que hay que hacer? Pues que tienen que intervenir otras áreas del Estado, no la parte penal, digamos, del Estado, no la cárcel, sino otras instituciones. Porque en general, un chico de 14, 15, 13 años que induzca algún delito es también una víctima de una situación, o de abandono o de utilización, ¿no? O sea, conocemos muchos casos de utilización, por ejemplo, por la propia policía, el caso claro. De Manuel Arruga, es bastante claro en ese sentido. Claro, y también pensar si la solución o la manera de reinsertar a un adolescente o a un preadolescente a la sociedad es el sistema carcelario argentino, ¿verdad? Exactamente, justamente, porque todo el tiempo la estamos diciendo que la cárcel no sirve para nada, que es una escuela de delincuencia, que entran sabiendo por ahí sacar un celular y salen sabiendo matar. No, todos esos discursos se repite todo el tiempo. Y estamos planteando como solución meter pibes de 14, 15 años. Yo soy docente de esos pibes en una escuela secundaria. Uh-huh. Son chicos. Y por supuesto que por ahí cometen transgresiones o incluso delitos. Pero el tema es que en general lo que tienen es previo una situación de abandono, de falta de cumplimiento de obligaciones por parte del Estado, de su propia familia o de la sociedad, que me parece que lo que hay que hacer es reparar en lugar de agravar. Seguro. Digamos, la situación se torna bastante explosiva en la cabeza, ¿no? De imaginarse a un chico de 14 años dentro de un penal, digo, se vuelve extraña de poder analizar y llevar a un claro y pensar que eso puede llegar a ayudar o a resolver una situación. Es lo que me parece, que quienes están a favor de esto piensan que esos pibes de 14, 15 que van a encerrar son los otros, son los ajenos, son monstruos. Yo les pediría que se pongan a mirar a su alrededor, a sus hijos de 14, 15 años, a sus sobrinos, a sus hermanitos de 14 y 15 años. Son personas en proceso de formación, con mil inseguridades, las nenas lloran todo el tiempo, los varones son agresivos por torpes. Piensen en cada uno de ustedes que está escuchando esto, piensen en el pibe o piba de 14 años o 15 que tenga más cerca. Imagínense lo preso. lejos de su familia, en una celda, porque hablan de instituciones especializadas, pero hablan cualquiera que conozca las instituciones para adolescentes con cárceles. Incluso en algunos casos están peor que un preso adulto, porque tienen menos recursos para manejarse, ¿no? Un adulto por ahí tiene más recursos. Por ejemplo, no tiene teléfono, no puede llamar por teléfono, como llaman por teléfono los adultos, los presos, digo, que obviamente es un derecho, pero a los pibes se les niega. Entonces, piensen en esos pibes que están recién saliendo de la niñez, con mucha dificultad entrando a la adolescencia, sometidos a un proceso penal. Claudia, ¿cómo se trabaja? Primero desde la reforma del sistema carcelario y del sistema de lugares de encierro de los adolescentes o de los menores, y a partir de ahí empezar a hablar de un lugar en donde las personas que van a estar en situación de encierro van a empezar a recuperarse y poder, mejor dicho, a reinsertarse en la sociedad. Es muy complejo el tema. Yo te diría que muchas de esas personas nunca estuvieron insertadas realmente, porque la mayoría de las personas que están privadas de libertad lo están por delitos contra la propiedad. Claro. Ese es otro mito, que la cárcel está llena de asesinos y violadores. Es la mayoría de las personas privadas. Primero hay que decir que ni siquiera sabemos si son culpables. Todos estamos hablando del caso de Milagro Sala, porque es un caso gravísimo de una persona que hace un año prácticamente está privada de libertad, hasta hace una semana sin condena. Pero en esa misma situación está la mitad de la población penal en nuestro país. Y eso es gravísimo, porque son personas que ni siquiera sabemos si cometieron el delito que se les imputa. Entonces, ¿qué vas a reinsertar a una persona que en un 25% de esos casos, cuando lleguen a juicio, le van a decir: no, mire, usted no, nos equivocamos, las pruebas eran falsas, no hay suficientes pruebas? Esto que estoy diciendo yo no es una opinión, son datos. En la provincia de Buenos Aires, el 25% de la gente que llega a juicio sale absuelta. Entonces, a esa persona no le podés aplicar ningún tratamiento porque no tenés derecho como Estado a aplicar ningún tratamiento porque era inocente. Y el resto, tenés que pensar que en cárceles asignadas, donde no hay cupos laborales, donde no hay posibilidades de estudio, tampoco podés hablar de una verdadera reinserción, porque la única manera de que la persona se vuelva a la sociedad mejor de lo que entró a la cárcel es que tenga una posibilidad de trabajo digna y que haya podido en la cárcel, digamos, acceder a alguna cosa que no pudo tener antes. Si entró con primaria, que salga con secundaria; si entró con secundaria, que salga, si quiere, con un título terciario, que salga con un oficio. Es por eso que falta inversión económica, dinero, talleres. Ahora, ya tenés cárceles que están sobreasignadas. Tenés cárceles donde en un pabellón para 30, meten 100 personas. En un país difícil es producir ninguna, digamos, una posibilidad de reinserción o de mejora en la vida de esa persona. Esa persona dura nada más, tipo, que está preso, cuando sale, si no tiene como, bueno, probablemente vuelva a la cárcel pronto. Eso también echa por tierra un segundo mito, ¿no? Ese famoso mito de la puerta giratoria, porque no solo el 25% de los detenidos que están con prisión efectiva terminan diciendo: mira, sos inocente a la hora de un juicio, sino que muchos de ellos ni siquiera tienen condena firme a la hora de estar detenidos. Muchísimos, la gran mayoría no tiene condena firme. O sea que ese mito de la puerta giratoria o de que si son menores, como decía vos recién, salen enseguida, también es falso, ¿verdad? Absolutamente, por eso estamos diciendo nosotros del CEPOC, insistimos en esto. ¿Qué puerta giratoria si la mitad de la población penal debería tener que estar presa? Porque todavía no se le ha probado ninguna cuestión, y eso se tiene que probar el Estado a través de la persona del Ministerio Público Fiscal o los querellantes en los casos en que se presenta una persona como querellante. Yo he escuchado en los últimos tiempos con el caso de Milagro, y vuelvo al caso de Milagro Sala porque nos permite hablar de temas que abarcan a muchas personas, ¿no? Sí. Gente que dice, tiene que demostrar su inocencia. No, es al revés, la inocencia se presume. Y tiene que demostrar la culpabilidad de la persona que decide detener. Es el Estado. Por eso nosotros tenemos un régimen que garantiza, por ejemplo, que la persona puede negarse a declarar. Precisamente por eso, eso es una garantía, porque vos, Estado, me tenés que probar a mí que yo cometí un delito. No es que yo tengo que demostrarte que soy inocente, es al revés. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones que se explican mal, se explican poco, se utilizan para hacer demagogia. El caso, por ejemplo, para volver a la cuestión de los presos, de ser Sergio Massa usando como campaña política, ¿cómo puede ser que un preso gane más que un jubilado? Y eso era una... Entonces, ¿qué logró instalar entre la gente? Que el preso cobraba un sueldo por estar preso, como una especie de premio. Ah, sos preso, toma, te pago un sueldo. Es falso eso, los únicos que cobran un salario son los presos trabajadores. Y eso claro. Es bien, porque no estamos hablando de trabajo esclavo, ¿no? Digamos, si una persona trabaja y entrega una actividad laboral, tiene que cobrar. Y además está bien, porque eso le permite ayudar a su familia, tener algo de dinero cuando sale de la cárcel. O sea, transforma algo que está bien, que algunos presos deberían ser todos, pero por lo menos algunos trabajen, en una cosa que logra que la gente se ponga en contra. Y eso es muy grave, ¿no? Porque es construir política a través de la pura demagogia punitiva. Claudia, Claudio la saluda. Preguntarle si nos puede desglosar algo que desarrollan en la noticia, al menos en el portal de Clarín, que sostienen que en esta intención de modificar van a buscar que la carga de la prueba sea de la fiscalía para demostrar que el autor comprendía la criminalidad del acto. Preguntarle en primer término, hasta el momento, cómo se maneja el Estado cuando busca juzgar a un joven, a un menor, y en este caso puntual, si se aprueba esta modificación, ¿cómo cambiaría esa manera de tratar la prueba? No, ese también es una posibilidad que a mí me parece bastante terrible, porque es psiquiatrizar en un punto, digamos, el sistema internacional de derechos humanos vinculado a los adolescentes y profesores de la ley penal es muy claro en plantear que debe haber una edad mínima a partir de la que se decida procesar y aplicar pena a los adolescentes. Esa edad es facultad de cada estado fijarla. Solo la tenemos que dispensar. Si vos dejás planteado a la idea de comprender que matar está mal, lo comprendo que un niño de 6 años también. Digamos, la idea de la comprensión termina fijando la cuestión. De la misma manera que nosotros decidimos como sociedad que a partir de los 18 años plenos, bueno, te pones a analizar a cada adulto de 18 años para ver si, por ejemplo, se puede casar, si está en condiciones de entender lo que es casarse, si está en condiciones de entender lo que es manejar un auto, bueno, le tomás un examen, pero no es distinto que le tomás al de 23. ¿Se entiende lo que digo? O a los de 16 que ya pueden votar, ¿no? Se le hace un análisis de... Mirá si le hiciéramos un análisis de capacidad de comprender los actos a los votantes. Yo no voy a opinar, pero todos tenemos que determinada edad vos podés acceder a determinadas cuestiones, podés hacer determinadas cosas. A los 16 podés votar, a los 18 podés salir del país libremente, etcétera, etcétera. Entonces, la edad tiene que ser para todos. No puede estar sometido juicio, no debe ser una variable que se analice caso por caso. Porque, insisto, eso termina la psiquiatrización, el sometimiento a análisis psiquiátrico, y no es un problema de comprensión de si lo que está haciendo está bien o está mal. Porque, repito, un chico de 15 puede entender perfectamente que está mal matar, pero uno de 13 también lo sabe eso. O robar, o sacar un celular. Lo que estamos planteando es que por debajo de una edad determinada, que los países están los 16 años, estamos aquí a mantenerla ahí, entendiendo que está mal cometer esas acciones, lo que hay que hacer es trabajar con esos pibes para alejarlos de esas situaciones, verlos, que muchos de esos casos también ellos son víctimas de situaciones que no manejan, o repito, situaciones de abandono o hostilización, incluir el sistema penal para abordarlo, no hacer nada. El Estado puede hacer muchas cosas. La cosa de la discusión es quién interviene con los pibes. El sistema penal es las áreas del Estado. Yo creo, nosotros creemos que deben ser otras áreas del Estado las que intervengan para que esos pibes no cometan más delitos. Sí, sigo, sin duda nuestra sociedad se encuentra marcada en una cultura punitivista que en lo que primero que busca es darle un castigo a aquel o aquella que considera que está por fuera de ciertos lineamientos. Claudia, preguntarte específicamente, en caso de prosperar esta iniciativa y demás, ¿cómo quedaría la Argentina a nivel internacional? Recordando que estamos enmarcados dentro de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, que tiene carácter constitucional, ¿no? Esta modificación, digo, debería tener un contexto o una réplica internacional. Bueno, acaba de haber una discusión que seguramente muchos que van a defender la baja van a decir, ¿pero cómo? Y todos los países latinoamericanos tienen edades más bajas de 16 años, lo cual es cierto. Pero hay un principio internacional. Primero, eso no ha resuelto ningún problema de criminalidad. en América Latina. Por el contrario, como la sexualidad adolescente infantil muchas veces tiene que ver, en la mayoría de las veces tiene que ver con situaciones de exclusión social, entonces los países que tienen más desigualdad que la Argentina, son casi todos los de América Latina, salvo por supuesto Cuba, la incidencia de niños involucrados en situaciones de violencia es mucho mayor que en la Argentina. Punto uno. Punto dos, hay un principio del derecho internacional que es el principio de no regresividad, que lamentablemente este gobierno desde que asumió no ha hecho más que violar. ¿Qué quiere decir? Que los estados no pueden regresar de un derecho, regresar en términos de retroceder con respecto a un derecho. Entonces, violaría el principio de no regresividad bajarla de punibilidad. Nosotros la tenemos en 16. Bajarla a 14 significaría claramente una violación de ese principio de no regresividad. Yo creo que ese es un argumento de los más importantes que nosotros tenemos para sostener. Porque, por supuesto que hay que reformar el sistema penal juvenil. Es una ley de la dictadura, es una ley firmada por Videla, es inaceptable que ese régimen siga vigente, pero sin bajar la edad de punibilidad. Claudia, aprovechar también este contacto y para tomar un aspecto positivo que tiene las actividades de los jóvenes y que buscan una inclusión y demás, pedirte que nos cuentes tu experiencia en una nueva edición de Jóvenes y Memoria, en donde aquí en Chapadmalán, donde por ejemplo estudiantes del segundo año de la Escuela Secundaria de Educación Técnica produjeron un corto, si se quiere, audiovisual, en donde lo han denominado una piba de 15 años, y preguntarte vos qué, con qué sensaciones te quedaste, y particularmente de este una piba de 15 años, que nos cuentes algunos detalles. Bueno, esos tienen son mis alumnos en la escuela, y yo quiero decir que cuando hablo de estos temas, estoy todo el tiempo pensando en los pibes y pibas a los que yo les doy clase, y todos mis compañeros también en esta escuela, y te agradezco que lo menciones. Nosotros justamente trabajamos sobre un caso de violencia estatal, el asesinato de una piba de 15 años a una cuadra y media de la escuela, en el marco de un hecho que esta chica, que Tamara, había participado en el robo de una camioneta. Y trabajamos justamente con los chicos y chicas para que pudieran ver que, por supuesto que no estaba bien que Tamara hubiera participado en ese delito, pero conociendo la historia de Tamara, que había sido también una historia terrible de vida, con su madre muerta, abandonada por su padre, situaciones de extrema pobreza, había abandonado la escuela una vez que su madre murió. Entonces, ahí tratamos de entender cómo la ausencia del Estado, las múltiples ausencias del Estado, porque los chicos pudieron ver que nadie fue a buscar a Tamara cuando Tamara después iba a la escuela, por ejemplo. Nadie la fue a buscar para que volviera a la escuela y para acompañar a una nena de 14 años, abandonada por su padre y huérfana de su madre. Los chicos pudieron, las chicas pudieron ver que, y entender que haga lo que haga una persona, nada justifica que en la recepción de un delito se la mate, que hay muchas otras cosas que había que hacer con Tamara. Y eso es muy conmovedor para nosotros, porque un poco la idea de nuestro trabajo fue: Tamara tendría que estar con nosotros. Esta escuela podría haber albergado a Tamara, porque ella vivía en el barrio, porque la mataron a una cuadra y media de la escuela. Y en nuestra escuela hay muchos posibles Tamaras, muchos posibles Brayas, como todas las escuelas, cualquier escuela del conurbano o de cualquier lugar de nuestro país. Y nosotros hacemos esfuerzos enormes para que esos chicos y pibas, retenerlos en la escuela, pero no retenerlos como una plaza de estacionamiento. Cuidarlos, amarlos, enseñarles, hacerlos responsables de sus decisiones, pero es un proceso de que implica mucho esfuerzo, mucho amor y dinero, ¿no? Al servicio de establecimientos que laburan con esos pibes y pibas. Y sin duda digo la responsabilidad de los medios de comunicación, ¿no? Porque una de las imágenes que acompaña este video es capturas de pantalla de distintos portales de medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Que se quedan con, por ejemplo, tras una persecución matan una ladrona de 15 años y demás, y obviamente hacen más que revictimizar a una joven que, de todas maneras, digo, en este contexto de analizar este posible debate de baja de edad de punibilidad, siempre también plantea la instancia de pensar, ¿no? Si el caso de que una menor o un menor cometa un delito, si estamos hablando de síntoma o enfermedad, ¿no? En este caso, que sin duda nos lleva a un debate por ahí mucho más profundo. Claudia, la última, perdóname, porque que viene de la mano con esto que estabas contando vos, de este trabajo que has hecho con alumnos y presentado acá en Chapadmalán, en Jóvenes y Memoria. ¿Qué papel va a jugar la policía, crees vos, en todo esto? digo, en esta intentona de parte del gobierno de bajar la edad de imputabilidad. Digo porque esta historia de esta chica de 15 años, sumando, arrancamos la nota hablando de Luciano Arruga, da un poco de miedo darle la posibilidad a la policía de que detenga pibes de 14 años, chicos de 14 años, ¿verdad? Bueno, la policía, ya lo, lamentablemente, en los barrios ya lo hace todo el tiempo, informalmente, las detenciones son detenciones por minutos, por horas, todos los pibes y pibas nos cuentan, a veces es muy impresionante cuando encontramos el lunes, primero de la escuela, profe, el fin de semana un gendarme mató a un pibe, me pararon en la policía y me hicieron poner contra la pared. Digamos, estos relatos son cotidianos, cualquier docente los puede contar. Esa expansión del poder punitivo de la policía se ha visto, no nacimos hace un año, por supuesto, pero la verdad es que se ha visto incrementado y yo diría legitimado por los discursos oficiales. Y bueno, es parte de justamente de la alarma y que nos provocan estos proyectos. Insisto además con esto, no hay ninguna necesidad, no es un problema grave la inserción de los adolescentes en el delito. Hay muchos otros nidos de corrupción, la policía, que están usando por la propia policía, por supuesto, que fuera realmente de a fondo ahí, siempre damos el mismo ejemplo. Si un pibe aparece robando un auto de 15 años, ese auto no se lo va a quedar, no lo va a usar para andar el fin de semana. Ese auto va a parar al desarmadero, es un interés. Y el pibe por ahí le dan, no sé, 1.000 pesos por el auto. Y se jugó la vida o lastimó a otra persona, pero no es el responsable principal de este episodio. Entonces, eso me parece un intento de desviar, digamos, los problemas de verdad que tiene nuestra sociedad, empezando por los económicos profundos, que no decimos nada de esto, pero siempre que hay crisis sociales profundas, desempleo, marginalidad, exclusión, aumenta la tasa de violencia social, eso es evidente, ¿no? Porque nuestros alumnos y alumnas, ya, por ejemplo, una cosa básica, tienen menos derechos que hace un año. No tienen las computadoras de conectar igualdad. Por ejemplo, por decir una cosa concreta. Entonces, fíjense ustedes, un objeto de consumo que cualquier chico o chica de clase media tiene, ¿no? Un celular, una tablet o una computadora. Nuestros pibes, lo único que tenían era la computadora de conectar igualdad. Y se lo sacaron. Y todo el tiempo están viendo por televisión que si no tenés un celular o que si no te conectas sos poco menos que estás fuera de la sociedad. Bueno, eso también es una responsabilidad política y social, ¿no? Seguro. Construir deseos de consumo que luego a una parte importante de nuestra población se le niegan brutalmente. Claudia, gracias como siempre, ¿eh? Te mandamos un beso grande. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.